Siempre han existido bandas, clanes, conjuntos o grupos que, a pesar de sus diferencias, están unidos entre sí por medio de símbolos y signos representativos de sus costumbres. Por ejemplo, la religión, el color de piel, el idioma, la patria, el apellido familiar y hasta el fútbol. Fuera de que el fútbol soccer se haya convertido en uno de los principales escenarios de la pérdida de identidad deportiva debido al gran flujo de dinero en el medio, que este tema da para otro podcast, así que profundizaremos sobre esto en su debido tiempo. Aún así, el fútbol es uno de los deportes que por el momento nos sigue permitiendo defender nuestros símbolos y signos con mentadas de madre. ¡Arriba el América, putos! Con matemáticas. Con la puente, la selección mexicana ganó 32 juegos, empató 16 y solo perdió 13. Con racismo. Los de Trinidad son malísimos, que se me hace que esos pinches negros entrenan con cocos. Con algún cover representativo de la región. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es más, hasta con una que otra canción original producida por el Rick Rubin de La Porra. Chinga tu madre, Kikín, te fuiste por unos pesos, dejaste al equipo campeón por cargar bultos de cemento. Y el soccer no es el único deporte en el que se hace evidente este fenómeno. Por ejemplo, el fútbol americano. Aunque este se refleja más durante la etapa universitaria, pero existen estos símbolos que son defendidos por la comunidad estudiantil. Por ejemplo, los de la UNAM se identifican con los Pumas, los del Tecnológico de Monterrey con los Borregos Salvajes, los de la Universidad del Sur de California con los Troyanos, los del Poli con los Burros Blancos. Aunque eso me parece más una pretensión fálica. Los de la Ibero con... el Fishers. Pero aún así, el mejor ejemplo más representativo, para mi gusto, es el soccer. El fútbol es cabrón. Uno puede caer desde una interminable discusión, avivada por la cerveza, hasta una pelea campal dentro de las inmediaciones de alguno de los estadios. Que por desgracia los estadios se han vuelto muy inseguros por culpa de los güeyes que disfrutan más destruir los asientos y aventarlos a la cancha, o cabrones que disfrutan más darle en la madre a una familia al término del encuentro, como sucedió en el Azteca, o simplemente los güeyes que se sienten pitchers de las grandes ligas y con piedras comienzan a lanzar rectas de dos costuras y sliders a los autobuses del equipo contrario. Pero para todos aquellos que nos caga andar madreando gente y nos gusta gozar del fútbol, el estadio es el lugar perfecto para esta actividad. El estadio es el verdadero territorio de las porras, de los hinchas, de los fieles que depositan sus ilusiones y su fe en 11 cabrones. Es en el estadio en donde un pedazo de tela con inscripciones es valorada como un estandarte divino. El estadio es el lugar en el que hay que enaltecer el nombre de nuestro equipo. El estadio es el campo de batalla en donde se han librado luchas colosales. Se han derramado lágrimas, se ha derramado sangre, se han derramado miados. ¡Ahí ve el agua! Es el santuario del fútbol. El estadio es poca madre. Por ejemplo, a mí me encanta ir al Santiago Bernabéu del Pedregal. Así es, yo soy Puma de corazón. Soy de corazón azul y piel dorada. A mí me gusta ir al estadio cuando es un partido interesante y mi equipo anda por buen camino. La neta, a mí me caga ir al estadio y ver perder a mi equipo, me caga ver los errores que cometen y me caga ver que luego juegan con una pinche hueva. Y cuando eso pasa, yo sí les miento a la madre. Me enojo, les aviento la chela. Bueno, las gotas que quedan, tampoco voy a desperdiciar mis chelas. El punto es que yo soy un seguidor de los Pumas objetivo. Les reclamo cuando se les debe de reclamar. Porque aquí sucede algo bastante pedante. En la mayoría de las situaciones, todos apoyan incondicionalmente a su equipo, pero a veces la pasión los ciega y los apoyan nada más porque es su equipo. Porque su equipo nunca hace nada mal. Porque a su equipo solo se le debe de venerar. Y esas personas me cagan. Y generalmente los güeyes así son de los Pumas o del América. En varias ocasiones me han gritado y hasta mandado a callar porque no estoy de acuerdo con el desempeño de mi equipo. Pero, chinga, yo tengo todo el derecho de enojarme por su bajo desempeño y exteriorizarlo con groserías. Y eso que no me dejan bajar a vestidores porque si no yo hubiera madreado uno que otro. Al fin y al cabo yo pagué mi boleto. Si lo vemos de manera fría, el equipo me está proporcionando un servicio. Y si ese servicio está gacho, entonces hay que reclamar. ¿O qué? ¿Cuando van al súper y les dan una leche pasada o la cajera les cobra de más, no hay pedo? No, ¿verdad? Pues en el estadio es igual. La verdad, yo no soy de los que saben mucho de la estrategia futbolística. Yo lo único que sé es que se gana con goles. Por lo tanto, no sé qué es un volante o el doble pivote o esas madres. Yo solo sé que me gusta que mi equipo gane o que por lo menos en el intento haga un esfuerzo digno de admirar. De vitorear. Pero el estadio es un mundo gigante de posibilidades y combinaciones. Así como les puede tocar el güey que les mienta la madre a los jugadores, como yo, les puede tocar el cabrón intenso que te regaña. No mames, chavos, son los Pumas, hay que apoyarlos hasta la muerte. O tratar de explicarte el pedo de las formaciones, porque evidentemente se sabe todos los tecnicismos del panball que hasta parece periodista del récord. Esta clase de güeyes intensos son los que le hacen daño al equipo y además esto no le hace... Psst, psst. Oye, chavo. Sí, dime. ¿Con quién tanto hablas, eh? Escuché que no sabes nada de qué es un volante. Mira, déjate explico. El volante u orquestador es el encargado de llevar las riendas del equipo dentro del campo. ¿No ves que los partidos se ganan en media cancha y el volante es indispensable para el buen accionar de cualquier equipo? Oye, güey, y ya no estás hablando mal de los Pumas. Mira que su desempeño en el campo de juego es muy táctico y cuida mucho las líneas. Juegan a no arriesgar, a que oye, no les metan gol. Un momento. ¿No te conozco de algún lado? Ey. No me interrumpas, chavo. Mira, los Pumas apuestan a no dejar el arco desguarnecido. Que las líneas no desentonen. No, aguanta, güey, a huevo. Ya sé, sí te conozco. Eres el mismo güey clavado del podcast del Super Bowl. Tú apareciste la vez pasada. No sé de qué estás hablando. A huevo que sí eres tú, mira, escucha. ¿Cómo pasas? Estás a 5 yardas. Con el puro jale que tiene tu línea ofensiva, los vas a poder arrastrar para entrar a las diagonales. Pero, aunque sea Manning el que lo está haciendo y que sea el mejor coreback que hay ahorita en este momento. ¿Ves, güey, cómo sí? Y la neta, esa vez estuvo cotorro que aparecieras en ese podcast del Super Bowl, pero la neta, ya no. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Pues qué, tengo derecho a estar aquí, ¿no? No, ¿qué derecho? Derecho ni madres, güey. ¿Ni crees que vas a empezar de clavado cada vez que quieras? Ah, no. Comandados por una defensa perfectamente conjuntada, donde la sangre azul y la piel dorada se sudan en cada pinche partido. Esos son los Pumas. Mita. Ahora, ¿cómo quito este cabrón del podcast? Ya sé. Nada que un fast forward no solucione. Listo. ¿En qué estaba? A ver, es que la verdad me perdí. Perdí el tren de pensamiento. Si es que en algún punto existió. Pero bueno, el chiste es que tienen que criticar a su equipo. Mientenles la madre cuando no hagan su chamba bien. Y cuando sí la hagan, entonces sí, compórtense como pinches locos y vayan al ángel y corren las porras toda la noche. Es más, ahora que recuerdo, el Marra es de estos güeyes que siempre apoyan aunque la caguen. Ese güey, regáñenlo. El Marra anda posteando aquí en el blog también, que es www.jukeboxmx.blogspot.com. Ahí déjenle un comentario. Y bueno, como ya se me fue el pedo, solo me queda agradecerles por descargar este podcast número 4 y recuerden escuchar Jukebox a través de Infrasónica los días martes, miércoles y jueves en punto de las 4 de la tarde. Ah, y también visiten el myspace.com/jukeboxmx.